Recomponiendo un poco la información, actualizando un poco la situación crítica que está viviendo el cordón industrial en cuanto a las fábricas e industrias que se han tenido que cerrar el pasado año, estamos hablando ahora con Gerardo Canseco, titular del Sindicato de Petroleros, para que nos comente un poco en qué quedó toda la situación de Oil Combustibles. ¿Cómo andas, Gerardo? Buen día, un gusto escucharlos. Muy buen día para vos también, gracias por atendernos en esta mañana. Queríamos saber, actualizar un poco la situación en la que se está encontrando Oil en este momento. Oil ha dejado de ser Oil desde octubre del año pasado, al menos en la ciudad de San Lorenzo. La refinería que pertenecía a Oil Combustible, como consecuencia del proceso de esa empresa que culminó en la declaración de quiebra, ha pasado, como ustedes saben, a ser de YPF. Así es. Y desde que YPF se ha hecho cargo de ese complejo industrial, bueno, se ha puesto en marcha todo un proceso de definiciones que, al menos para lo que le interesa al sindicato, tiene que ver con la reabsorción de trabajadores que allí se desempeñaban. En cuanto a lo más reciente, lo que podemos decir es que el jueves de la semana pasada el presidente de la compañía, Miguel Gutiérrez, estuvo recorriendo las instalaciones aquí en San Lorenzo. Tuvo una serie de reuniones con todo el personal directivo y en principio ha dejado algunas definiciones que a nosotros nos parecen importantes. En primer término, creo que la definición más trascendente tiene que ver con que dejó bien en claro que YPF decidió adquirir en la refinería San Lorenzo y todo el complejo industrial que conlleva, como en respuesta a una decisión estratégica. Es decir, en su momento todos pensábamos que la participación de YPF tenía que ver con una decisión, si se quiere, del Estado Nacional, porque sabemos que YPF pertenece al Estado Nacional, por una definición política. No, ha sido claro el presidente de YPF en el sentido de que esa refinería tiene un lugar, está enclavada en el corazón del litoral, con un complejo portuario fundamental. Entonces hay una decisión estratégica que llevó a YPF a tomar eso. El hecho de que YPF la haya adquirido como consecuencia de una visión que le permite proyectar a la compañía en general determinadas operaciones en materia logística y demás, nos parece importante, porque a partir de ahí sí podemos pensar en que empecemos a hablar de inversiones para la región y por supuesto, potenciar la recuperación de puestos de trabajo. Bien, porque hasta el momento, ¿cuántos puestos de trabajo se han perdido? De una masa de 280 trabajadores que allí se desempeñaban hasta octubre del año pasado, hay reabsorbido un poco más de... Estamos prácticamente en 130. Vamos a hacer la aclaración que la totalidad de los trabajadores percibieron la indemnización que establece la ley de contrato de trabajo. En ese sentido no hubo inconvenientes. Y sí, la dotación que actualmente existe es una dotación que garantiza el mantenimiento, que nos genera tranquilidad desde el punto de vista del resguardo de todo lo que tiene que ver con seguridad industrial, y que sí le da operatividad a algunos sectores del complejo, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el puerto y los muelles. En la medida que YPF defina inversiones y defina también probablemente la puesta en marcha de algunos sectores, tenemos expectativas fundadas en que esos puestos de trabajo se vayan incrementando. Gerardo, ¿la planta está operativa o no? A ver, ese es un complejo industrial. Sí. Eso está compuesto por lo que es la refinería propiamente dicho, y sí, en torno de la refinería funcionan sectores de apoyo logístico, también hay una planta de asfalto, también hay un parque de tanque de almacenaje importantísimo, uno de los te diría uno de los más importantes sí. que tienen las petroleras en nuestro país. También hay una planta de despacho de combustible, también hay un puerto con tres muelles operativos, y eso, si se quiere, lo tenemos que amalgamar con el resto de las unidades que YPF ya tenía en San Lorenzo, como por ejemplo la cabecera del poliducto, la planta de despacho de GLP, el muelle conocido como muelle Chacabuco, la planta de despacho de camiones que tiene operativo YPF en el acceso a la autopista, con lo cual yo lo que debería indicarte es lo que no está operativo, porque en general todas las unidades de YPF en la región de San Lorenzo sí están operando en su totalidad. Dentro de lo que adquirió en el complejo de refinería, lo que es la refinería como unidad de procesamiento de petróleo, no está funcionando, fue paralizada hace un poco más de un año, en febrero del año pasado, cuando la empresa todavía estaba bajo la administración de Rosner, y como consecuencia del proceso que concluyó en quiebra, se quedó sin petróleo y quedó paralizada. Sí hay sectores que adquirió YPF que están en marcha, como te indicaba recientemente, todo el complejo portuario y los muelles, y hay una proyección de inversión importante en el reacondicionamiento y recuperación del parque de tanques de almacenaje de la refinería, que sería en principio fundamental, porque cualquier decisión que se tome para poner en marcha la refinería, lo primero que necesitas es dónde vas a almacenar el producto. Claro. Y para lo cual es necesario que todo este parque de tanques sea reacondicionado, y en principio es la primera decisión que tomó YPF, que es llevar a cabo todas las obras que signifiquen dejar los tanques en condiciones para comenzar a recibir y almacenar productos. O sea que la refinación en un momento dado va a arrancar. No lo podemos asegurar, pero sí podemos tener esa expectativa. Porque acá hay una diferencia de 150 trabajadores respecto a lo que tenía antes, ¿no? Sí, que en su mayoría son los que estaban afectados justamente al proceso de refinación, lo que es producción propiamente dicho. Claro. ¿Y estos trabajadores que quedaron ahí, qué hicieron? ¿Cobraron la indemnización? ¿Se fueron? ¿Existe la posibilidad de que se puedan reincorporar? ¿Cómo lo ves a esto vos? Como te decía, en todos los casos percibieron sus indemnizaciones. Claro. Y hasta el momento no han sido reinsertados. Y bueno, insisto, nosotros tenemos la expectativa de que hacia futuro se ponga en marcha la refinería, como mínimo. Pretendemos que en corto plazo YPF seriamente analice la posibilidad de poner en marcha la planta de asfalto, que es otra de las unidades que integran ese complejo industrial. El asfalto es un producto que hoy tiene una demanda importante de mercado. Totalmente, Y bueno, si se pusiera en planta esta planta, habría posibilidad de una reinserción. De más trabajadores, pero también tenemos que tener en cuenta que lo que significa YPF, ¿no es cierto? Porque YPF es una empresa nacional que tiene distintas unidades de procesamiento de petróleo en todo el país, interviene, por ejemplo, en Campo Durán, en Salta, interviene casi con una posición dominante desde el punto de vista del paquete accionario de la destilería de Campo Durán. Tiene dos refinerías con una capacidad de procesamiento que quintuplican a la refinería San Lorenzo, que están en Luján de Cuyo, en Mendoza, y en Ensenada, en La Plata. Tiene la refinería de Plaza Huíncul, en Neuquén, que va a ser una refinería que con un proyecto de reconversión importante, porque va a ser la primera refinería, entiendo yo, en América Latina, que va a tener capacidad para procesar el petróleo no convencional. Quiero decirte que una decisión de YPF seguramente va a estar amalgamada con todo lo que significa el procesamiento de petróleo y las unidades de procesamiento de petróleo que tiene YPF en todo el país. No es una decisión que YPF vaya a tomar solo pensando en San Lorenzo. Claro. Pero a su vez, lo que está claro es que, por eso cuando iniciábamos la nota, yo remarcaba que el presidente de la compañía expresó que la compró o que le interesó todo ese complejo industrial como una decisión estratégica, también está claro que, además de la refinería, existen allí unidades de producción que a YPF sí le interesan, ¿no es cierto? Insisto, por ejemplo, los muelles, el complejo portuario lo está utilizando, sí. Y el parque de tanques lo va a utilizar, con lo cual, independientemente de la toma de decisión respecto de la refinería propiamente dicho, sí podemos pensar que San Lorenzo para YPF va a ser un punto de sostenimiento logístico muy importante. Bien, bien, bueno, seguiremos de cerca cómo es toda esta recomposición ahora en manos de YPF y bueno, viendo de cerca la situación de los trabajadores. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a ustedes por estar siempre preocupados por el cordón industrial y particularmente por los trabajadores. Uh-huh. Pasó a